Hay un lugar donde las galletas vuelan libres con las tratadas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es un y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en el plato. Todas ellas están en la misma. Bueno, siendo las 19 y 37 segundos de este miércoles, abrimos el programa 46 de En la Misma, así que los saludo yo, el Pulga, que me tengo como que autopresentar, es raro, no importa, porque soy el primero que habla en este programa, pero el segundo que va a hablar es mi compañero, al cual también saludo, Pablo, ¿cómo andás? Hola Pulga, ando bien, te saludo a mi derecha, los saludo enfrente a Germán, saludo a mi izquierda a Matías y detrás de la pecera, ¿cómo estás, Matías? Saludo a Bea y a Baite. Y estoy bien y muy contento de llegar a este programa número 46. Programa número 46 que, por otra parte, inicia una cuenta regresiva de los últimos tres programas de este año 2017. Y, claro, terminado el programa del 27 de diciembre, nos despediremos ya para el año que viene. Pero como para eso falta mucho, tenemos varias cosas y queremos evitar hablar en algunos casos de la fiesta, porque este es un mes que solo se habla de la fiesta, y nosotros todavía mantenemos la resistencia de hablar de cosas que no están relacionadas ni con la Navidad ni con el Año Nuevo. Por eso mismo, hoy enseñaremos a ser cuidadosos con lo que diremos sobre este gobierno de mierda, para que no nos censuren ni nos despidan. Es verdad, y siguiendo con ese tren, sacaremos el cálculo de cuántas horas faltan para que llegue la Navidad del 2019 para putear en caso de que este gobierno sea reelecto. También vendrá la mamá de una persona de una pareja y la mamá de la otra persona de la pareja, o sea, con suegras, a debatir por qué el Año Nuevo deberá festejarse en la casa de una y no de la otra. Tema áspero, si los hay, para las fiestas, que creo que eso arranca como en octubre igual, esas discusiones, sí, ¿no? Sí, ya están saldadas a esta altura. Bien. Saldremos en vivo a hacer las compras en un súper sin tentarnos a comprar nada para las fiestas, porque todavía faltan 11 días para que empiecen y no somos ansiosos. Esto en base a lo que veníamos hablando. ¿No? ¿Tampoco? ¿Qué mantecol es de todo el año, capaz? Ah, ahí está. Sí, más allá que los... Y el anafis también. Sí, uno siempre brinda con esas cosas. Es que técnicamente hasta la comida que uno prepara parece más especial cuando es para las fiestas, y vamos a desmistificar que no. Por ejemplo, mi mamá prepara una bondiola rellena. Yo ya comí bondiola rellena en el año. Digamos, no hace falta. Felicito, Federico. Sí, no yo me acuerdo cuándo. Yo no comí bondiola rellena, porque mi mamá no hace bondiola rellena. Pero bueno. Bueno, yo te voy a preparar. Mnemotécnica para recordar, esto es muy importante. A ver. La regla mnemotécnica para recordar muy fácilmente todas las conjugaciones de verbos, inclusive los verbos irregulares. Esto es clave, Pablo, porque además lo vivimos intentando hacer durante el año y no nos sale, entonces en vacaciones es ideal ponerse a practicar estas cuestiones. Mira, yo una vez en vacaciones aprendí a chiflar. Apa. Me propuse pasarme todos los días de vacaciones probando y aprendí. Y me he propuesto aprender a silbar y eso no lo pude cumplir aún. Así que estas vacaciones, además de aprender todos los verbos, voy a aprender a silbar. Lo puedes hacer día por medio. Entrenas una cosa un día, otra la otra. Está bueno. Bien, vendrá un científico que nos va a mostrar un invento suyo, que es un traje de Papá Noel apto para 40 grados de calor sin perder la gordura, la barba, el gorro y la nieve. Es verdad, porque el tío, porque también hay que comprobar igual la existencia, ¿no? Pero el tío ese que se disfraza, que después aparece deshidratado e internado en un hospital. Entonces, está bueno esto, a ver. Vendrá un especialista en origami y haremos una experiencia multiplataforma, algo muy en boga en los últimos tiempos. Lo de multiplataforma. Y el origami también. Ah, bien, bueno. También tomaremos melón con whisky para demostrar que no te morís si lo haces, aunque la gente lo considera como asqueroso, o te considere a vos como asqueroso, ¿no? Claro. Abriremos el espacio de entrenamiento de descorche de sidre, evitando sacarle un ojo a alguien, y para los que quieran, el espacio de cómo sacarle un ojo a alguien. Bien, interesante propuesta para lastimar y no lastimar. Vendrá también un especialista a contarnos cómo se dice. Atención a esto, ¿eh? Pecheto, pecheto o peseto. ¿Sí? ¿Cómo pedirlo en la carnicería? Yo creo que el carnicero te lo da si lo pedís de cualquiera de las tres maneras, pero cambia la calidad capaz. Claro, la carne que más aumenta en una época determinada del año, ¿no? Sí, sí, y después no se compra en el resto del año, claro, pero en no fin. No sabe ni lo que es. Bueno, daremos los tips, ojo con esta, daremos los tips para las fiestas de cómo armar una mesa navideña con 5 pesos. Ah, para. A todos y todas los que quieren ahorrar, etcétera. Bueno, acá tienen la solución. Con 5 pesitos arman la mesa navideña. Bien, esperemos que recibir consultas de todo tipo sobre este tema y también daremos la solución para no pelearse en fin de año con familiares que piensan distinto. No juntarse con ellos. Tendremos un concurso, mantener la lengua en contacto con el helado la mayor cantidad de tiempo posible. Quien gane el concurso se llevará una medalla al tarado del año. Eso ya está empezando este concurso. También sortearemos una bolsa de alimentos de gato que nos donó Araceli, ya que su gato Pintitas se murió. Y contaremos cómo se origina el mito de Romanata, la batata millonaria. Esto y mucho más acá en La Misma. En La Misma. En La Misma. En La Misma. En La Misma. En La Misma Misma. Continuamos en La Misma y en este caso tengo el agrado de presentar a nuestra literata, a esa persona que nos va formando miércoles a miércoles, lo que es la literatura, lo que es la historia, lo que es el drama, lo que es el teatro, lo que es la liturgia de todo eso. ¿Cómo estás, Lilita Curro? Ay, Pablo, estoy tan bien, porque llega diciembre, llegan los primeros calores, uno ya se pone mallita y todas esas cosas, entonces está como más alegre, si se quiere, en mi caso. Me sorprendió que venga en mayo al programa. Sí, es que bueno, pero, bueno. Es que vengo de la Pelopincho de una tía mía, que la armó, la pobre tiene 93 y la pudo armar solita y me llamó para que vaya, así que estuvimos tomando unos tereré, unos refrescos y metidas en la Pelopincho las dos. Así que bueno. ¿Qué nos trajo Lilita hoy para deleitarnos? Miren chicos, esto es así. Este mes es especial porque es diciembre, como decía, el último del año, y como el ciclo de 12 meses significara algo en particular, a mí me agarró la duda, ¿no? Porque en realidad esto es un mes más, digamos. En este caso arranco la columna con un planteo, si se quiere, un poco escéptico, ¿no? Sin sensaciones más allá de que el domingo 31 de diciembre es domingo y el 1 de enero será un simple lunes feriado. El cambio de año hoy significa mucho para la mayoría del mundo, porque aunque muy pocos tengan presentes lo que significa. ¿Usted sabe que se conmemora en realidad en el Año Nuevo? No, ni idea. ¿No sospecha ni un poquito? No. Bueno, yo le voy a dar una pista. ¿Usted sabe que Jesús era judío? ¿Sabía o no sabía? No. Bueno, en el momento que nació era judío. Entonces, a la semana, en la religión judía, cuando nace un varón sobre todo, y si usted calcula el 25 hacia el 1 de enero, hay una semana justita, a los 7 días de nacer, ¿sabe qué se le hace, no? No. Bueno, entonces yo les voy a explicar. Así como el 25 de diciembre se celebra el cumpleaños 2017 de Jesús de Nazaret, que en realidad es Jesús, porque cuando se dice Jesucristo es todo junto, no sé, pero bueno, y no Jesús Cristo, es raro, pero bueno, en fin, misterios que investigaremos durante este mes. Porque hoy, el miércoles que viene y el otro, estaremos con literaturas relacionadas con las tradiciones, fiestas de fin de año del calendario romano nuevo, porque antes duraba menos, o más o menos, o más meses o menos meses, bueno, no me acuerdo. Bueno, volviendo al tema, el 1 de enero se conmemora la remoción de prepucio del pito del supuesto Mesías. Lo digo crudamente porque... Sí, ya veo. Si todos decimos feliz año nuevo sin pensar en el sufrimiento del pobre niño, ¿ustedes saben con qué se hacía la circuncisión en ese momento? No. Bueno, hoy se hace con un bisturí, pero hace 2017 años se hacía con una piedra lo más afilada posible. Uh-huh. Y precisamente no se afilaba con elementos muy sofisticados, como se imaginarán, ¿no? El grosor más afilado de una piedra era de al menos 2 milímetros. O sea que prácticamente no cortaban el prepucio, sino que lo martillaban. Claro. Bueno. Bueno, en definitiva, el movimiento, digamos, este que decidió protestar por estas acciones, se mantuvo oculto por miedo a ser perseguido y circuncidado, además, se llamó Encapi Supre, que en arameo, yo no sé si la pronunciación es correcta, pero bueno, en arameo significaba en cada pito su prepucio, así se dice. Yo estoy de acuerdo con ese movimiento, bueno, no lo conozco muy profundamente, pero... Bueno, es un movimiento oculto que, como les decía, tenía como miedo a ser perseguido y circuncidado o asesinado. Bueno, este movimiento lanzó un estilo y una forma de pensar. La raíz de Encapi Supre es la E, la S, la P, que derivó de la palabra sep, que significa aislación de dolor. Filosóficamente, la aislación de dolor se extendió a la aislación de emociones, que derivó finalmente en la palabra escepticismo. Qué interesante. Bueno, hoy traje uno de los poemas del movimiento Encapi Supre, que fueron año a año transmitiéndose de forma oral en un lugar donde se juntaban el 31 de todos los diciembre a brindar con agua, ensalada de lechuga y rúcula, galletitas de agua y gelatina sin sabor de postre para no festejar el fin de año. O sea, siguiendo con esta cosa, claro, escéptica. Se juntaban, pero a no festejar. Algo así como no hay nada que festejar. ¿No? Claro. Que dijo Vicentico después con otra fecha. Bueno, el poema dice así: qué feo es recordar y festejar la acción de amputar un pene de un recién nacido. No importa quién después haya sido. Aunque hubiera sido el Mesías, del cual no hay ninguna certeza, no era necesario remover esa corteza. La protección y la higiene eran la excusa, pero la explicación religiosa es la que abusa, dejando sin elección por temor a un todopoderoso que con sus tijeras invisibles hizo sangrar a generaciones a la semana de ver la luz. Sin tener sus primeras erecciones, se la cortaron a Jesús. Sí, año. Perdón, me entró una basurita en la garganta. Muy, muy emocionante. Bien, viene. Sí, año nuevo se festeja porque le hicieron el bris. Así se dice en hebreo la ceremonia de la circuncisión, bris. Entonces, si año nuevo se festeja, ¿por qué le hicieron bris? ¿Por qué no festejan los días en que sin dolor pudo hacer pis? Mm. Siendo más profundo en reclamo lo sucedido, ¿por qué no festejan la circuncisión de cada recién nacido? Este poema lo escribieron colectivamente todos los participantes. Colectivamente lo escribieron. Sí, Encapi Supre, bueno, el movimiento escéptico. Y curiosamente, este último consejo, el de por qué no festeja la circuncisión de cada recién nacido, lo tomó la religión judía y festeja cada circuncisión porque no creen que Jesús sea el Mesías. Lo que yo no sé si los judíos le cortan a todos por las dudas para ver si es el Mesías o si mantienen simplemente la tradición por una cuestión higiénica. En cambio, los cristianos solo festejan el corte de Jesús. Claro. Y así es como sabemos del año nuevo, de por qué descorchamos una sidra. Si usted se fija bien, el corchito de la sidra tiene una forma particular y cuando se corta y se sale de su lugar es como parecido a circuncidar la sidra, digamos. Ah, nunca lo había pensado, pero claro. La sidra es como un elemento fálico en sí mismo. Fíjese cómo se sostiene y cuando se descorcha, el ruidito que hace. Bien, lo voy a tener en cuenta. Bueno, vamos a tener más para el miércoles que viene. Muy interesante. Y para este el otro miércoles. Muy interesante, la Encapi verdad. Supre. Encapi Supre. Así se dice. Bueno, espero les haya servido de instrucción. Y bueno, yo seguiré con alegría. Ya recién llamó mi tía, me mandó unos mensajes que me vuelve a esperar en la Pelo Pincho. Así que así como estoy en Maya y con la toalla, me voy directo para la Pelo Pincho de mi tía. Muchas gracias, Lilita. No, gracias a ustedes. Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. Bueno, y ha llegado el momento de ellos, sí. También, digamos, Juanse, aguanta un cachito, te presento a vos y a Rulo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, perdón. Acordate la luz roja. Bien. Bueno, capaz que han escuchado lo que acabamos de murmurar. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro dúo inseparable, infaltable aquí en la misma. Nuestro dúo de stand-up, los que inventaron el stand-up a dúo, los que inventaron un montón de cosas y hoy están con nosotros aquí en el programa 46 de la misma, Rulo y Juanse, Juanse y Rulo. Hola, mi nombre es Juanse. Hola, yo soy Rulo. Bueno, estamos muy contentos, Pulga. Bien. Por estar de nuevo acá. Y bueno, venimos viendo ahí, yo no sé, es que estamos manejando la cuestión de las vacaciones, a ver si podemos, no sabemos ya si hacer un ciclo, quería hablar con vos, a ver qué te parece. Sí, a ver. Hacer un ciclo acá en el Olga Vázquez. Para, o sea, el jueves, Olga Vázquez, Punta Saturday, Lara. Sí. ¿Cómo es jueves en inglés? Yo creo que se dice Thursday. Thursday. Eso. Comedy Vázquez. ¿Qué sería? Vázquez, Olga Vázquez. Ah, por el Olga Vázquez. Yo creí que era algo así como el deporte Vázquez. Freder, no, es otra cosa. Freder, Comedy Vázquez. Bien, quedó muy claro. ¿Qué decís vos, Rulo? Friday. No, Friday es viernes. Thursday. Thursday. Ahí vamos mejor. Comedy Vázquez. Ahí me gusta. Y eso sería un... la comedia de los jueves de Olga Vázquez. Significa en inglés. Claro, ¿y por qué en inglés sería? Y porque es lo que va. Es lo que va. Se habla así, en lo que es... ¿Te está sonando un celular? Lo que es en el stand-up, todo se habla así, en inglés. Entonces pensamos, por ejemplo, hacemos un ciclo los jueves acá, en el Olga, y cobramos entrada y nos quedamos con la entrada. Bien, esto está todo ya manifestado en la asamblea, ya saben que... No, por eso, necesitamos que ustedes estén de acuerdo. Bueno, ustedes podrían hacer, pensamos que ustedes, no sé qué podrían hacer, transmitirlo en vivo por la radio. Sí, podemos transmitirlo en vivo, podemos, digamos, primero tiene que estar aprobado el uso del espacio, pero sí, yo creo que se puede, me parece interesante, yo revisaría el nombre, pero es una cuestión mía, capaz que pasa. Y nos liberamos para los fines de semana viajar a la costa. Bien, se puede hacer. Ahora, ¿y lo de Punta Lara? Lo de Punta Lara, lo de la costa, quizás salen ahí unos sindicatos. ¿Y lo de Brasil? Sindicatos. Claro, perdón. ¿Y lo de Brasil se quedó sin efecto? Lo de efecto? Brasil, yo mandé el mail al Ministerio de Turismo de Brasil, @turismo. Bien. Y no me contestaron. Bueno, sí, seguimos esperando. Esto, ¿y si sale, qué hacemos? Esto entre nosotros, ¿no? Está todo bien con el Friday. ¿Cómo es? Thursday. O sea, ¿por qué no lo hacen un viernes y le dicen Friday? Y es más fácil. Para tener el viernes y el sábado para ir a la costa, a algún hotel del sindicato. Y si no, si conseguimos un auto, Pulga, vos no sé si tenés auto, sí. O Germán, que consigan un auto y nos vamos a Brasil así como vamos. Bueno, para mí tenemos y que... Y la vamos viendo. Para mí tenemos que apuntar el sponsor del Ministerio de Cultura. Bueno, podemos sí, ir viendo. Sí, teníamos que revisar nuestro material, pero bueno. Bueno, muchachos, ¿y hoy con qué se nos vinieron? Bueno, volvimos a la fuente de stand-up, ¿no? A ver. ¿Qué es el stand-up? ¿Qué significa stand-up? Stand-up es una sigla, significa sí. Comedia de la situación de la vida cotidiana que te cuento y te hace reír. Exacto, sí. No sé en inglés bien cómo, cuál, porque no, viste que bien. La sigla en inglés son al revés. Sí, capaz que terminan al revés, pero bueno, en bien. Fin. Entonces lo que hicimos es como pensamos en el ciclo acá, el Olga Vázquez, algo más relajado, algo más de lo cotidiano. O sea, trajeron lo que puede llegar a ser como una especie de anticipo de lo que puede suceder los jueves. Claro, para que la gente tenga. Bueno, para que vaya degustando. A ver. Bueno, están listos. Mandame la cortina, Matías. El otro día me levanté temprano a la mañana, bien temprano. Qué raro, vos madrugando. Sí, lo hice para ver qué se siente. Como la gente que toma drogas, pero solo para probar. Sí, algo así. ¿Y qué te pasó? Lo primero fue la sorpresa de cuánta gente había en la calle. ¿Y lo segundo? Fue la sorpresa de que la gente al verme desnudo en la parada del colectivo. No entendí. fue la sorpresa de la gente al verme desnudo en la parada del colectivo. ¿Desnudo? Sí. ¿Pero estás probando alguna teoría o religión nudista? No, porque cuando me levanté estaba tan dormido que salí sin vestirme. ¡Ah! ¡Te pega mal la mañana! Sí, como el té de floripondio. ¿Y qué más hiciste? Fui a la comisaría. ¿Por qué? ¿Te robaron? No, ¿qué me van a robar si estaba desnudo? Ni las llaves tenía. ¿Y qué pasó con las llaves? ¿Dónde las guardaste? Adentro de la maceta de la puerta de casa. Pero en casa no hay maceta. Sí, me di cuenta cuando quise abrir la puerta. Pero no entiendo, ¿por qué fuiste a la comisaría? Me llevaron detenido porque estaba desnudo. ¡Uy, no! ¡Como si fueses un delincuente! Lo bueno es que como yo había otras personas. ¿Desnudas? No, no, no. Todos eran inocentes. Bueno, va por ahí, ¿no? La comedia del día a día. Bien, el llevarlos porque sí detenidos. Eso también está. La gente inocente detenida. Sí, sí, sí. Bueno, distintas interpretaciones de la vida cotidiana. Bien, está muy bueno. Para mí puede ir, ¿eh? Puede ir. Sobre todo los jueves. Vieron que los jueves necesitan como estas cosas como amenas la gente porque ya va llegando el fin de semana. Sí. Sobre todo en verano, ¿eh? Que no sabemos qué hacer. ¿Qué es jueves? Uy, ¿qué hacemos? Uy, vamos a ver stand-up. Ahí está. Eso es lo que apuntamos a eso, que la gente diga, vamos a ver Gabás que sabe stand-up los jueves. Ahí está bueno, porque si no hay que viajar a Mar del Plata, esos teatros que se llenan de gente, es todo gente. Bueno, pero ahí vamos por el Borderó. ¿A dónde? ¿A Mar del Plata? Sí. ¿Y no probaron ir a Mar del Plata? Y nos queremos reservar los viernes y los sábados para ir. ¿Ustedes creen que van a llegar entonces? Pero es a Mar del Plata, bueno, en el auto. Puede ser un auto más viejito. Bueno. Pero después que hay algún contacto con algún hotel. Bueno, tenemos que ir. Porque podemos hacer cena show, pensé yo. Sí, más que un hotel, más que un teatro, una cena show. Ay, la gente está comiendo la milanesa y vos le contás un stand-up. Está bueno, ojo, lo van a hacer reír porque la gente con lo que hacen reír ustedes pueden escupir la milanesa. Sí, o se ahogan. Lo pensamos, sí. Capaz que a la hora del postre, del café. También pueden pensarlo más por ahí. Pero yo creo que vienen bien encaminados para el verano. Algo les tiene que salir, muchachos. Así que les agradezco por venir. Y les quería hacer una pregunta. ¿Es verdad que están por intervenir en uno de los radioteatros de acá en la misma, ustedes? Ah, sí, bueno. Tuvieron la muy grata idea de grabar un radioteatro, cosa que no venían haciendo. No vamos a decir por culpa de quién. Y la verdad que nos convocaron. Nos convocaron no por la parte humorística, sino por la parte teatral nuestra, ¿no? Bueno, actoral. Muy bien. Bueno, eso es bienvenido, que aporten al programa y que sean convocados a seguir aportando al programa en la misma, que creo que en un ratito sale al aire entonces ese radioteatro y lo estaremos compartiendo. Así que bueno, Rulo, Juanse, ¿se quedan por acá hoy? O... Sí, nos quedamos por acá para escuchar el radioteatro. Perfecto, entonces. Bueno, han sido Rulo y Juanse, nuestro stand-up acá en la misma. Paz, cooperación, compañerismo y educación es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. Continuamos en la misma, en este caso llega lo que no puede faltar en ningún programa de radio, de televisión, en ningún diario, en ninguna revista, el deporte y sobre todo el fútbol, que es el deporte nacional de Argentina y del mundo entero. ¿Cómo estás, León? Exactamente, Pablo, estoy bien, muy buenas tardes a la audiencia, porque ahora descubrí en un curso, en realidad fue una especialización que hicimos en periodismo sobre palabras que hay que utilizar, que en realidad las sabíamos, pero las dejamos de utilizar, no sabemos por qué, los periodistas deportivos, y ya no se dice ni oyentada, ni oyentes, se dice audiencia. Está la teleaudiencia, la radioaudiencia, la diarioaudiencia, etcétera. Ajá. Así que bueno. No, ustedes tienen como... Es cierto que, no sé si es a fin de año que ahora o a principio de año, o ustedes le dan como un kit de palabras que las tienen que usar y todos usan esas, creo que son 40, 50, no sé si me corrige. 37. 37. 37 palabras y después con lo que uno pueda aportar. Claro, pero sobre todo esas 37, ¿no? Sí. Con eso se pueden hablar, armar todas las frases, algo así era, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos, por un lado, dos cuestiones. Una, que hay que responderla, utilizar ese vocabulario obligatoriamente durante el año. Al menos hay que utilizar un promedio de 10 veces cada palabra durante el año, de esas 37. Ajá. Porque si no, nos resta puntaje. Tenemos un sistema parecido al sistema docente. Entonces, siempre hay que utilizar eso. Y podemos incorporarle cuestiones nuestras, pero si no utilizamos eso nos baja el puntaje y no podemos agarrar cargo en los distintos medios, ¿no? Claro. Entonces, sí o sí tenemos que utilizar ese vocabulario y repetirlo, digamos, por ejemplo, esto de teleaudiencia y todo eso. Y a su vez hacemos cursos para mantener ese puntaje. Ah, bien, bien. ¿Se entiende? Bueno, por ejemplo, yo tengo que decir, no hay absolutamente nada porque están todos los jugadores de vacaciones. Pero a eso le tendría que agregar, para mantener mi puntaje, tendría que decir, no hay absolutamente ninguna noticia, porque naturalmente, palabra naturalmente es la que tiene que ir, estamos en diciembre donde muchos clubes están de vacaciones, salvo que solo juega, ni nada más ni nada menos, también hay que decir eso, Independiente, la final de la Sudamericana con el Flamengo de Brasil. ¿Se entendió más o menos cómo compuse la frase? Hay, claro, hay dos palabritas que están dentro de este kit que le dan a ustedes. Bien, y en este curso que hicimos también está la cuestión de cercanía con la audiencia. Entonces, ajá, emplear términos como el que voy a emplear ahora, que es, por ejemplo, hoy 21 horas o 8.45, en realidad 20.45, juega Independiente. Entonces yo, para meter el vocablo que me acerque a la audiencia, tengo que decir, en un ratito nada más juegan Independiente con el Flamengo la final de la Copa Sudamericana. Entonces, metiendo ratito, yo tengo la cercanía de la audiencia, que es como habla. Ah, eso es de los cursos ya, ¿no? Eso ya es de los cursos, ya no es, no son estrategias. Así que bueno, Independiente va a defender el resultado en el partido de ida en la cancha Independiente, que ganó 2-1. Empatando será campeón, o perdiendo por un gol y ganando por penales será campeón. Es decir, si pierde por un gol habrá penales, creo que hay un alargue también. Y si obviamente gana el Flamengo por más de un gol de diferencia, será campeón el equipo brasileño de Río de Janeiro. En las noticias de esto, bueno, se mataron hinchas a golpes, hinchas de Independiente y Fla. Así le dicen al Flamengo. Le dicen Fla. Al Flamengo le dicen Fla y al Fluminense, que es su clásico, le dicen Flu. Fla-flu. Bien, es, y el, se mataron, dice. O sea, ¿hubo muertos, sí, o es una forma de decir? Es una forma de decir bastante, por decirlo así, amarillista. Claro. Digamos, porque nadie murió. En realidad, tampoco fueron los barras independientes, sino, como me habían dicho fuentes, las barras se quedaron en su hotel. Y claro, son unos hinchas bastante inteligentes que salieron a pasear por Río de Janeiro con la remera del equipo de Avellaneda. Y eso generó como conmoción en los hinchas del Flamengo, que pacíficamente les revolearon botellas y todo eso. Uh-huh. El organismo máximo, la autoridad continental, que es la Conmebol, fue muy dura con su intervención. Así que, por vía Twitter, incitó a los hinchas a vivir una fiesta en paz. Algo así como que en los mensajes del Papa en el medio de una guerra. Que haya paz, sin mancharse las manos. Bueno, la Conmebol hizo algo similar. Por otro lado, no hay nada, como decía, salvo hablar en potencial. Ah, bueno. Esto sería, como no hay noticias, como dije antes, todos están de vacaciones. Ahora en un ratito vamos a tener la formación, que aún no está confirmada Independiente, pero bueno, me está llegando por un mensaje de texto. Esto ahora también está en moda en este curso que aprendí. Recibir mensajes de texto al aire por celular está bien. ¿Es cierto que a veces no reciben mensajes, pero que dicen que es un mensaje que le acaba de llegar? O sea, claro, que ya sabía. En vez, sí, de, en realidad la estrategia es hacer sonar el teléfono o mirar el teléfono como si hubiera sonado. Es. Total, la gente no escucha del otro lado. O está en vibración. O está en vibración. Pero la mejor estrategia, para que sea algo más real, le pedimos a un familiar que nos mande un mensaje en vivo con cualquier mensaje y nosotros inventamos la noticia en el medio. Ahí como hay, que nos llegó una fuente real. Actúan y todo, ponen cara de circunstancias. Sí, sí, sí, miramos. ¿Eso en el curso? ¿Hay un curso para estas cosas? ¿Más no, en realidad no es un curso en sí, sino en este curso que hice es como una especie de apartado que abordaron los profesores. Pensé que era un máster. No. Se está preparando igual. Ah, bien, se está bien. Preparando. Pero en realidad esto es una cosa como aprender rápidamente a hacer que uno lee y sostener los tiempos como si estuviese leyendo una noticia real. Claro. Entonces, bueno, como decía, los clubes están todos de vacaciones, tenemos que hablar en potencial. Entonces va la clase de cómo generar una no noticia. Por ejemplo, Berizzo, Eduardo Berizzo, el técnico del Sevilla, habría, el potencial, dejado de tener en cuenta a Montoya, que es un jugador que quería Boca o River. Entonces ya habría una posibilidad de que el club Boca Juniors se contactaría con el representante del jugador, que sería del gusto del técnico del club de la Ribera. Aunque el presidente dijo que es muy caro y no lo comprarían. River intentaría, aunque estaría lejos también de alcanzar económicamente la ficha del jugador, porque ahora se dice ficha, ya no se dice más pase. Ficha. Ficha. Así como no se dice más afiche de cargada, se dice meme, ahora se dice ficha del jugador, que es un término español. Entonces, cuando yo adquiero, no adquiero el pase, sino una ficha del jugador. En fin, entonces sería inalcanzable la ficha para River Plate, con lo cual el jugador tendría destino de Cruz Azul de México o Internacional, me confundí porque también tiene la camiseta roja, Internacional de Porto Alegre de Brasil. Entonces, así serían como, si se da cuenta, hice 6-7 líneas sin siquiera dar una certeza. Interesante, ¿eh? Así que no sabemos qué va a pasar con Montoya. Capaz que lo venden mismo en España, lo dan a préstamo. Lo cierto es que hasta ahora lo único que se sabe es que el técnico del Sevilla habría dado el ok para que se venda la ficha del jugador Montoya. En otro orden de la no noticia, Angelici, presidente de Boca, dijo que no va a vender a nadie para mantener el plantel. Entonces, como llegó el momento de venta, compra, qué sé yo, ya dijo eso. En realidad, los únicos que podrían vender están todos lesionados, que son Benedetto, Gago, Pablo Pérez es viejo, así que bueno, el único vendible sería Pavón. Y con la palabra de Angelici, que es tan firme como la de Macri cuando dijo que no devaluaría ni ajustaría, es probable que al pibe Pavón lo vendan. Claro. La verdad que está jugando muy bien. Ah, y por otro lado, si hoy Independiente gana la Copa Sudamericana, será el cuarto equipo argentino que haya descendido en la Argentina en ganarla, como lo hizo River, Lanús y San Lorenzo. Arsenal no, que la ganó la Copa porque Arsenal siempre ascendió. Siempre estuvo en la B, incluso en primera B. Y siempre ascendiendo, nunca bajó de categoría. Entonces Arsenal es un club que transitó por el ascenso, pero no tiene descensos en su haber. Por eso, ¿y por qué especifico esto? Por nada, porque esto crea un clima feo, hiriente, genera polémica y hace que yo pase a la fama con discusiones. Esa es otra técnica del periodista. Es muy buena, Leo. Entonces, ¿qué hice? Aclaré que River descendió, que San Lorenzo descendió. Ellos ganaron la Copa y después descendieron, ganaron la Copa y descendieron. O descendieron antes, no importa. Aclaro que estuvieron en la B, genera violencia y después me llaman para insultarme, pero yo ya gané fama. Muy bien. Bueno, les dejo para otro día la formación de Independiente, sí, o véalo esta noche porque todavía no está confirmada. Bueno, muchas gracias. Fue Leo Macaya con todo el fútbol que hay que saber para estar informado sobre el fútbol. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Y llegó el momento de decir, escuchar, narrar, contar los llamados, los mensajes que han mandado ustedes aquí en la misma. ¿Y con qué empezamos, Pablo? A ver. Tenemos a Betty, una fiel oyente, Betty, de 11 y 61. Dice, ¿no creen que la expresión bizcochito de grasa está maldicha? Porque en realidad no es de grasa, sino con grasa. Y además incluye otros ingredientes como ser harina, agua y sal. Quizás si modificáramos el lenguaje y no quisiéramos decir la receta entera de algo, podríamos renombrar con el ingrediente que predomine. Entonces diríamos, por ejemplo, bizcochito de harina de trigo. Yo estoy de acuerdo con Betty en parte. Es verdad que sí es un término muy común el tema de bizcochito de grasa, porque hay otros bizcochitos que no son de grasa, pero... Claro, inclusive tenés la medialuna de grasa y de manteca. Claro. Sí, que y tampoco que son de grasa y dulce, claro. Si fuese de grasa, nos caería mal. Está bueno al menos decir bizcochitos con grasa. Bien, bien. Yo voto por eso. En fin, Gastón de San Carlos. ¿Qué pasaría con la empanada de carne si le diríamos de carne o de tapa de empanada rellena con carne? Perdón que me trabé, pero Gastón era medio confuso. ¿Cómo le diríamos? Según lo que dice Betty, no sé cómo sabe lo que dijo Betty. Pero que es parecido, tan rápido. El planteo es parecido, ¿verdad? Claro, ¿cómo le diríamos? ¿Empanada de carne o empanada rellena o tapa de empanada rellena con... Yo creo que está bien empanada de carne, pero bueno, sí. Si le quieren decir de otra manera... Puede ser empanada con carne, si tenés ganas, Gastón. Lo que pasa es que si no pasaríamos, por ejemplo, si vos decís al pastel de papa, le decís pastel de papa con carne, cebolla, sin o con aceituna, sin o con pasas de uva, como te la pasás una vida diciendo qué vas a comer en vez de claro, es un poco la teoría de Betty de utilizar el alimento que predomine, digamos, ¿no? Claro. Entonces, si predomina la papa, es pastel de papa. Claro, o sea, empanada. ¿Qué sé yo, con carne, si querés, digamos, fíjate, digamos. Yo igual no tengo tan claro mi posición. Aparte fin de año. No tenemos a Rubén del Mondongo. ¿Qué dice? Rubén del Mondongo dice... No, está cortado el mensaje de Rubén del Mondongo. Está Carlos de Tolosa. Dice, si ponen un pez vivo en el freezer... Después, cuando lo sacan, ¿vuelve a la vida o queda muerto? Yo creo que queda muerto, Carlos. Yo creo que muere congelado, Carlos. Lo de Walt Disney es un mito, sabelo. Bueno, al menos creo yo. Liliana de 7:45. Che, ¿no tendrá una bolsa de dormir que no usan? Ah, si no tendríamos nosotros, bueno, prometo cuidarla. Es para ir a acampar unos días en Córdoba con una gente que conocí que son de acá y se fueron a vivir allá porque estaban alienados con la ciudad. No, yo no tengo. La uso. Sí tengo, pero la uso, Lili. Disculpa. Tenemos a Margarita de 11:43. Dice, ¿ya empezaron a despedir el año? ¿Ya tuvieron acidez? Sí. Yo sí. Yo ya tuve acidez, no sé si empecé a despedir el año, pero acidez tuve bastante. Bien. Bueno, Germán de 25:75. ¿Sabían que en la China emborrachan a los perros con whisky, los matan, los cocinan al horno, les sacan el pelo quemado y después lo pican finito y se lo fuman? Es en serio, dice. Una vecina de casa tiene a su sobrino que estuvo allá y lo vio. Y te habrá traído perro picado, Germán. Germán, te lo habrá fumado. Bueno. Qué cosa. Bueno. Que no te metan el perro, digamos. Cuando compras algo para fumar, que no te metan el perro, lo único que podría decir, digamos. Respondiendo a la pregunta, yo no lo sabía, digo. Sí, ¿no? Sí. Me suena muy raro que pase eso, pero todo puede ser posible. Tenemos a Mirna, de 9:68. Dice, otra cosa que volvió de los 90 son los remises. No sé por qué, pero cada día hay más. Y no sabría qué decirte. Sí, es cierto. Y el no sabes por qué es porque hay menos fuentes laborales de otro tipo. Claro, dicen que van a reflotar los videoclubs porque la gente ya no puede pagar cable, entonces van a volver a alquilar películas cada tanto. Claro. Porque viste que pagar el cable lo pagaba individual y las películas a veces te juntabas con 5 o 6 amigos y pagaban, no sé, un peso cada uno y se alquilaban una película. Pero incluso vuelve el VHS, dicen. Ah, mirá vos. Sí, sí. Bueno, Facundo de Arana. Para mí el susto más grande fue cuando me dijeron que mi perro era una rata gigante de origen brasilero. Bueno. Bien. Y el último... Es Matías de Gonet. ¿Me podrían explicar por qué siempre se dice después de comer en Navidad qué rico estuvo el vitel toné y siempre está bueno? ¿Alguno probó un vitel toné feo? Para mí habría que dejar de opinar sobre el vitel toné. Es una pérdida de tiempo. Yo creo, básicamente lo primordial del vitel toné es la salsa, ¿no? Si está bien hecha la salsa, sí, es raro, es que rico. Es más, yo... Es pelleto, ¿no? O peseto. Claro, pero yo creo que si le pones pechuga de pollo también es rico porque... Por la salsa. Claro, la salsa es rica, entonces sí. Si cortás una supremita de pollo bien finita en tajada, le tirás la salsa encima, la gente no se da cuenta. Claro, lo que sí, si hay un vitteltoné en la mesa, yo no cocinaría otras cosas que quieran competirle, porque es cierto verdad. Que después te dicen, qué rico el vitteltoné, pará, pero yo hice el asado. Bueno, pero el asado, bueno. Sí, sí, y te dicen, es verdad, tenés razón. O sea, habría que comer vitteltoné con algo, y listo. Claro. Listo, está bien. Estamos de acuerdo con eso, y también estamos de acuerdo que no hay más llamados, entonces continuaremos en la misma 46 de esta manera. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Durante una época, que puede ser esta o la otra, existe un héroe que genera esperanza. La lucha contra el mal, anticapitalista, que reparte las ganancias y riquezas para todos de la misma manera. Él tiene barba, él vive en una isla, se maneja con un vehículo de tracción a sangre y buscará ser feliz al mundo. Y antes de fin de año, él es el Che Noel. Debo llegar a repartir estos presentes para todo el mundo. No puede quedar ninguna familia sin recibir los paquetes. Para ello, camaradas, debemos estar convencidos de que podemos lograrlo. Que en cada casa que entremos no tomaremos ni un dulce sin permiso, ni acariciaremos un perro sin el permiso de sus dueños. Que dicho sea de paso, deberían entender que no son dueños de esas mascotas, sino simples cuidadores. Las mascotas son libres y deberían sentarse a la mesa como todes. Muy bien, comandante Noel. Yo sé que debemos ser tiernos sin endurecernos jamás. Pero ¿por qué nos reuniste en el Polo Sur? Nos estamos cagando de frío. Es verdad. Podríamos haber arrancado en México. Tengo un primo que tiene una barca que se llama Granma. Nos lo hubiese prestado con gusto. Jamás utilizaría una barcaza. ¿Saben con qué se mueve la barcaza, acaso? Con nafta, gasoil. Eso. ¿Nafta o gasoil? Quiero decir eso, Shell o la nueva marca que quiere ser hegemónica en el mundo, YPF. Sí, pero los renos se mueven a costa de la explotación que usted le genera. Hay una ley contra la tracción a sangre que protege a los animales. Es verdad, comandante. Para mí deberíamos ir a pie. Es verdad que los renos están explotados, pero es un sacrificio que esos hermanos renos deben hacer para repartir en el mundo todos los presentes para las familias. La discusión se transformó en asamblea, donde los renos también tuvieron participación, aunque ni voz ni voto. El Che Noel logró mágicamente transformar una discusión que empezó siendo sobre utilizar o no los renos y terminó hablando sobre el avance del socialismo, el nuevo fundamento de valor que hay en el mundo con respecto a las políticas económicas y culturales. Así que 9 horas después sucedió lo inesperado. Me parece, comandante, que está desviando el tema. Lenin jamás hubiera tenido un reno en la puerta de la casa como usted plantea. Es verdad, amigos. Puedo estar equivocado o no, pero ustedes son mayoría y equivocados o no son mis camaradas. Vayamos a dar los regalos a pie nomás, y a nado, y escalando, y buceando. Camilo, prepara el equipo. Para. ¿Por qué yo? ¿No éramos un colectivo de trabajo? ¿Acaso estás dando órdenes? ¿Pero por qué me llaman comandante entonces? En realidad te llamamos comandante porque somos los 3 comandantes. Lo que sucede es que vos sos argentino. Te las crees todas y no nos llamas comandante a nosotros. 9 horas más de asamblea y juntos prepararon los equipos de buceo, escalada, navegación, zapatillas, vianda en unos tuppers y los bolsones de regalitos en base a los pedidos de las cartas de los niños y las niñas de todo el planeta. Pongan una coma mientras hablo. Detrás de estos preparativos, o mejor dicho, lejos de los preparativos, en otro lugar, distanciado de lo que sucedía con el Che y los amigos, ya se entendió que estaban en otro lugar, algo tramaba el archienemigo. Archie Parece que el Che y sus compañeros buscarán repartir los regalitos de Navidad. Es verdad, secuaz. Debemos impedírselo. No sea que el mundo sea feliz. ¿Podrán el Che Noel, Camilo y Fidel entregar los presentes en tiempo y forma? Sépalo en el próximo capítulo de El Che Noel. En El Che Noel tenemos la participación de, en el rol del Che Noel, León Macaya. En el rol de Camilo, Juanse. Hola, yo soy Juanse. En el rol de Fidel tenemos a Rulo. Hola chicos, yo soy Rulo. Con la participación especial del señor Orlande en el papel de Archie. Yo soy Orlande. Y así nos veremos en el próximo capítulo de El Che Noel. Cállense muchachos, ya estamos. ¿Por qué me están diciendo? El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Joe. El buen gusto musical. Bueno, y como es de costumbre en la misma, tenemos acá a nuestro músico profesional, sí, Roberto Palanca. Déjeme presentar alguna vez. Sí, perdón, pero lo que pasa es que hoy estamos... Hola, buenas tardes, mi nombre es Roberto Palanca. Ya estamos llegando a las 8 de la noche. Pero lo que yo te quería comentar, Pulga, es que yo vine a las 3 de la tarde yo acá. Sí. Y los cité a Rulo y a Juanse. No sé si te comentaron. No me comentaron. Bueno, les di una guitarra a cada uno y les enseñé un poco unos punteos. ¡Apa! Para que me acompañen. Entonces ves que están del otro lado, sí. Ahí los ves. ¿Ustedes, Rulo, Juanse, van a tocar? ¡Sí, vamos a tocar! Qué bueno, eso no me lo dijeron. Bueno, ellos están allá del otro lado de la pecera para que no esté, porque hablan mucho, ¿viste? Sí. Pero ¿Aprendieron a qué? Creo, aprendieron bien a tocar estos punteos. Entonces, bueno, quería comentártelo eso. Por eso te estaba hablando. O sea, si querés, presentame igual. No, sí, no, está bien, estoy sorprendido. Bueno, Roberto, podemos decir que Roberto Palanca y su grupo, casi. Estamos pensando. Sí, en realidad ves que Matías también tiene un redoblante. Mostrale, Matías, ¿ves? Ahí está. Tiene un redoblante. Así que vamos a ver, capaz que... Y bueno, y Germán, ¿lo ves ahí? Tiene una baraca. ¿Qué hace Germán? No sabía que... Entonces, él va a tocar la baraca. Bueno, vamos a ver si sale, ¿no? Y bueno, a todo esto, maraca, tres guitarras, un redoblante. ¿Qué ritmo estaría abordando en este nuevo tema? Que ahora vamos a explicar cómo se formó también. Sí, no pasa tanto por la instrumentación, el ritmo. Vamos a abordar un candombe. Apa. Bien. Musicalmente un candombe re menor con el si bemol. Y su relativo mayor, fa mayor. Ah, bien. Bueno, pero lo importante... Si la gente quiere tocar, sacar el tema después... En su claro, casa, re mayor. Bueno. Sí, pruebe con re mayor, señor. No creo que les resulte tan sencillo porque yo soy un músico profesional, Roberto Palanca. 15-572-1131 es mi teléfono. Puedo hacer jingle a pedido por plata. Claro, no es mi trabajo. Bueno, mucha gente muy loca, fideario. ¿Y qué me dice? Roberto... Sí, a ver. Hace una canción del balance de fin de año. Esto usted lo recogió por la calle, digamos. O sea, no fue con los papelitos que le está llegando de la gente que lo llama, sino las dos cosas. Ah, por un lado, bueno, mucha gente que nos escucha, que nos agradece, sí. y que me dice directamente, sí, que llamar a la radio. Dice, a mí no me da para llamar a la radio porque tengo un celular y cada vez que cuando llamo un teléfono fijo me cobran mucho. Bueno, gente miserable que también los escucha. Bueno, pero sí, capaz que no tienen para aportar. No, sí tienen, porque si vos les ves los autos en los que andan, mira. Ah, es la típica, para cerveza tienen, pero para llamado no. Claro, para apoyar la autogestión de un espacio comunitario no tienen, pero después para tomar... Una cerveza, sí, bueno, no importa, sí, me estoy poniendo nervioso porque me estoy yendo por las ramas. Bueno, la gente me dice, viste, la gente de todos estamos haciendo balances a fin de año. Bueno, hagamos, entonces hacer una canción de los balances, de qué tópicos toca el balance. Entonces voy a hacer eso y a la vez me dice, y a la vez le digo yo, pero hay una parte positiva en el fin de año. Sí, y usted la va a reflejar en este tema. ¿Cuál es la parte positiva? Que uno pide deseos para el año próximo. En realidad es parecido a lo que plantea el gobierno, esto que hace todo a futuro, digamos, que lo positivo va a venir en algún momento que capaz ni lo veamos. Entonces no sé si es positivo el deseo en sí mismo. Positivo sería que se cumpla. Positivo es luchar para que se cumpla el deseo. Ahí va. Pero más allá de eso, uno al fin de año proyecta y dice, yo quiero hacer tales cuales cosas, quiero que pasen tales cuales cosas. A la vez que dice, ¿cómo me fue el año? En lo afectivo, en lo familiar, cómo me fue el año en lo laboral. Bueno, entonces esta canción, este candombe remenor, como te decía, va a incluir las dos partes, ¿no? Una, un poco la reflexión del balance, y uno, un poco la proyección del futuro. Bien, algo así como un horóscopo en retrospectiva y a futuro. Con los tópicos que tiró, digamos, como en el amor, en el trabajo. Bueno, sí, pero... serio. Pero una canción reflexión. Una canción reflexión con nosotros aquí en el estudio, con su canción. Presten atención ustedes allá. Sí, con Rulo y Juanse en guitarra, Matías en el redoblante, Germán en la maraca, Roberto Palanca y este tema para compartir con nosotros. Adelante, 1, 2, 3. Llega fin de año y hay que balancear todo lo vivido, para bien y para mal. Llega fin de año, por dónde empezar. Tantas cosas son las que tenés que balancear. Si tenés trabajo, vos tendrás que ver que ganás lo suficiente si te da placer. Balancea sabor, balancea saber. Balancea familia y los proyectos colectivos. ¡Vamos, Rulo! Quedé como bastante... ¿Cómo se dice? Espero que se haya escuchado bien, porque mucho de acá mucho más difondo se escuchaba. Pero sí, bueno, esperemos que haya quedado bien. Yo creo que en principio lo que se escuchó es muchas ganas, mucho espíritu festivo, mucha cosa positiva, si se quiere, ¿no? Más allá de la letra. Hay como un espíritu de esto de hacer algo entre todos. La verdad que fue superador, podemos decirlo. Bueno, me alegro que te haya gustado, pibe. Por favor, yo quisiera, Rulo y Juanse, por favor, cierren este bloque con una sensación de cómo no, se siente. Bueno, hola. Bien. Fue fácil tocar la guitarra. La bien. Gente dice, ah, qué difícil, es fácil. Bueno, Rulo y Juanse tendrán que meter algo de guitarra de stand-up, piénsenlo nomás. Puede ser. Bueno, esto ha sido entonces el momento de nuestro músico profesional Roberto Palanca y sus amigos, podemos decir. Hasta luego, así seguimos en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. Misma, en la misma misma. Bueno, y llegamos al final, Pablo. No hay más que hacer, no hay más que decir. Llegó este programa 46. Para la bajada de telón, digamos. Sí, saludamos a toda la oyentada que está del otro lado del parlante, del auricular. Y nos reencontramos el próximo miércoles. Exactamente, y como dijimos cuando empezó el programa, además antes de darle las gracias a Matías, a Baite, a Bea y a todos los que participaron, esta cuenta regresiva para el final de año nos encuentra con que el próximo programa es el anteúltimo del 2017 de En La Misma, con lo cual nos encontraremos en una semana.